el espejo, mírate. Estás más vieja, mírate. No sé quién eres tú. Mírame, yo fui tu amigo. Óyeme, lo que te digo, créeme. No sé quién eres tú. Has quemado, sí.